Esto va para todos los fans. De todo el país. Cuando te ve por primera vez, tú despreciabas mi querer. Me lastimabas sin saber que me llegarías tú a querer. Ahora tú me dices que te amé como ayer te amé. Mi amor por ti cambió mi ser. No me pides que te amé como ayer. Y no me pidas que te amé como ayer. Amor, te quiero a ti. Solo a ti, solamente a ti. Tal vez no te amé como ayer, pero sigue siendo mi querer. Que te amé como ayer te amé. Mi amor por ti cambió mi ser. No me pidas que te amé como ayer. Amor, te quiero a ti.